tenemos todos acá. Hace tanto tiempo que no te sentimos, contando aquel cuento de la buena pipa. Y va, voy a quemar la piedra de tu locura, así no hay amargura y se va el dolor. Voy a quemar la piedra de tu locura, así no hay amargura y se va el dolor. De tu locura, así no hay amargura.